¿Cuánto tiempo deberíamos esperar para obtener una respuesta en el sector ganadero, específicamente en rubros como leche y carne? ¿Cómo hacer para aumentar el rebaño lechero nacional? ¿Se trataría de importar novillas preñadas, mejorando la alimentación animal, con salud del rebaño nacional, mejorando genéticamente? ¿Qué tenemos que hacer para ver una respuesta lo más rápidamente posible a un esquema económico de un modelo distinto en el sector pecuario, Carlos? Digo lo que tenemos que hacer o lo que pienso. Bueno, lo que piensas tú que debería hacerse. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es lo que ustedes piensan y segundo, tenemos que hacer un poco de todo eso que tú dijiste, ¿no? Sin duda, el tema de la nutrición es fundamental. Nosotros no vamos a poder elevar el tema de la producción si no damos un paso en el tema de la nutrición. Para ello necesitamos, por supuesto, un ambicioso y agresivo plan de equipamiento y maquinarias. Un plan que fue propuesto, por cierto, en el plan de respuesta inmediata presentado por la Federación Nacional de Ganaderos en el año 2015, en el cual incitamos al Gobierno Nacional a coger un esquema de fabricación de equipamientos aquí en la zona. Hay excelentes ejemplos, por cierto, en la zona de Portuguesa y otras partes del país, en la zona de los Andes. Y aquí ya hoy estamos construyendo, Germán, vagones forrajeros, rastras, asperjadoras, romanas, en fin, una cantidad de insumos, de equipamiento, más que insumos. Bueno, que nos van a ayudar mucho. Ahora bien, si bien es cierto el panorama luce complicado, también es cierto que las potencialidades son enormes. Nosotros somos el único país de Venezuela que tiene una raza tropical lechera. El único país en el mundo, no hay dos. La única raza tropical lechera que hay en el mundo es la venezolana. Nosotros estamos produciendo escasos 3,8 litros de leche aproximadamente promedio año y tenemos una reproducción en el rebaño de un 47, 48% aproximadamente. Eso lo podemos mejorar nosotros de manera considerable, por supuesto, abocándonos a un plan de nutrición importante. Tenemos que ceder un poco de la materia prima que se destina para aves y cerdos para elevar la producción de leche. Nosotros estamos en capacidad a corto plazo, haciendo un buen plan nutricional y, por supuesto, un buen plan sanitario, de elevar la producción de leche a unos estándares que pudieran superar incluso el 60-70% de lo que nosotros producimos hoy, eso en menos de un año. Ahora bien, si bien es cierto, el tema de la carne es un poco más a largo plazo, estamos seguros que los venezolanos, los ganaderos venezolanos, y no solamente los ganaderos, los agricultores también, cuando tengamos condiciones correctas, nosotros vamos a estar a la altura y vamos a elevar todos estos cánones de producción que lamentablemente tienen más de 40 años, más o menos en la misma cifra, en varios ítems. Por último, Carlos, los agricultores de cereales de este país están cada vez más decepcionados de canalizar su producción a mercados intervenidos y controlados por el Estado, en los cuales son forzados a vender su producción muy por debajo de los costos, ya nos lo señalaba la presentación de Antonio Pestana que abrió esta asamblea, y algunas veces con remuneraciones que pasan por unas compensaciones que ponen en cabeza de los agricultores, pero que son subsidios al consumo. En los ejes productivos donde convive la ganadería con la agricultura, donde tú tienes tu finca y donde están asentados los llanos centrales y los orientales del país, están canalizando esfuerzos para integrar ambas actividades, o sea, la agricultura con la ganadería y producir los alimentos vegetales que requieren los rebaños ganaderos, avícolas o incluso porcinos. ¿Consideras que esta tendencia se va a mantener o que es una sentencia, esto es una... ¿Es una especulación teórica o esto realmente está pasando y estos esquemas tendrán posibilidades de consolidarse en el futuro? Sí, mira, nosotros tenemos que ser muy claros con este tema, porque es un tema ya mucho más de avanzada, ¿no? Es hacia donde debemos ir. Sin duda, el tema de la integración de los productores tiene que pasar desde la generación de diligencia, de gestiones como la que hace Celso o el resto de los amigos de FEDEAGRO, para tratar de hacer a los productores con sus semillas y con sus insumos, hasta, bueno, sin duda el tema de la transformación. Ya se vienen dando muchos ejemplos en algunas zonas con que tú refieres. No es, parece absolutamente ilógico que nosotros produzcamos maíz en el estado Guárico, sorgo, y tengamos que mandarlo hasta Valencia o al centro del país para que nos lo regresen convertido en alimento balanceado. Ya, Dios gracias, hay fábricas que elaboran plantas de alimento balanceado, fábricas venezolanas, y ello es seguramente la tendencia. En el tema, específico de las posibilidades y la rentabilidad. Nosotros, el sector ganadero, dentro de poco va a tener un precio similar al precio internacional en unos meses. Igual el sector lácteo, aquí lo que tenemos entre todos es que apoyar y entender que hay un sector de la población que no tiene cómo comprar los alimentos. Aquí hace falta implementar cuanto antes un plan de ayuda alimentaria. Tenemos que pasar del esquema de precios justos, que es sin consignas y retórica, a un precio de sustentación. Tenemos que dotar a nuestros agricultores de insumos y equipamientos. Ellos lo único que necesita es una adecuación de las políticas públicas. Estoy seguro que no hace falta que aquí se le entreguen dólares a nadie. Las empresas por sí solas vendrán en el momento en que aquí hayan condiciones. Tenemos que hacer una integración entre los productores y el resto de las industrias. Toda la cadena, productores, consumidores, transportistas, comerciantes, tenemos que trabajar en un solo bloque, entender cuál es nuestro objetivo principal aquí, que son los consumidores. Y en función de ello, bueno, de seguir tratando de buscar la conjunción de voluntades. Se ha creado una instancia maravillosa, que por cierto se ha reunido en varias oportunidades en la sede de FEDEAGRO, donde debe estar Luigi por acá, seguramente, que está haciendo un esfuerzo importante con el resto de la cadena. Hay muchos sectores representados. Yo creo que tenemos que pensar que la Venezuela no de mañana, no. La Venezuela de esta tarde, la Venezuela de al mediodía, la del almuerzo, va a ser una Venezuela en positivo, que va sin duda a buscar su camino correcto. Creo que ya hemos empezado a avanzar y estoy seguro que entre todos vamos a poder construir el futuro que nos merecemos. Agradecido por la oportunidad, Germán, y lamento que Rodrigo no haya venido. Seguramente hubiesen tenido una intervención mucho más específica de un catedrático como Rodrigo Agudo. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Yo en este panel no los presenté porque es como, no sé, presentar a familia y todos nos conocemos. Juan Luis Hernández es una persona que ha estado ligada al sector agrícola por años. Fue presidente y director de una empresa consultora de muchísimo prestigio, Agroplan, es profesor universitario, es un hombre que tiene bibliografía abundante y un gran intérprete de la realidad agrícola del país y de las propuestas. Juan Luis Hernández se nos ha revelado en campos muy, muy sospechados. Incluso hizo un modelo de prospección de las elecciones pasadas de la Asamblea y calculó que íbamos a sacar 112 diputados. Y se dio, y los analistas y los encuestólogos especializados y que cobran mucho dinero por eso, ahora están mirando a Juan Luis un poco para pedirle consulta. Pero Juan Luis es en esencia un gran investigador en el área agrícola. Además, cuando Irán Gaviria nos representaba en Francia, el agregado agrícola de esa embajada era Juan Luis Hernández. Juan Luis, FEDEAGRO ha venido planteando, y lo ratificó Antonio Pestana en su exposición de esta mañana, que las asociaciones de productores con programas de producción constituyen el modelo organizativo sobre el cual construir la recuperación de la agricultura. Tú has analizado mucho este tema, incluso alguna vez lo discutiste hace algunos años con nosotros en unos eventos. Has escrito sobre este modelo organizativo de los agricultores venezolanos y estamos seguros que tú tienes entre tus esquemas, sabemos que has sido llamado a colaborar en algunas de estas prospecciones económicas que estás planteando hacia futuro. ¿Qué importancia le das a este tipo de organizaciones, las asociaciones con programas de producción, en un plan de desarrollo agrícola que el país requiere y necesita? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y por las palabras de Germán. Me voy a dedicar más a la cosa electoral en el futuro, porque he acertado mucho más que en la cuestión agroalimentaria, en la cual casi siempre no se ha hecho nada de lo que proponemos. Sobre la pregunta en concreto, el hecho es que el centro de la dinámica agrícola y el crecimiento de la agricultura, no en este periodo, de hace 25 o 30 años, está centrada en los programas integrales de producción que constituyen la base de FEDEAGRO y de algunas otras organizaciones, pero fundamentalmente de FEDEAGRO. Se trata de programas que son extremadamente exitosos como formas cooperativas, porque son en el fondo de carácter cooperativo. Y son también formas muy exitosas en la coordinación vertical, en la orquestación de elementos de la cadena. Comienzan por la provisión de insumos estratégicos, incorporan un apoyo técnico que va más allá de la asistencia técnica, organizan el financiamiento y han convertido a estas organizaciones y a estos programas en un intermediario financiero de los más importantes que existen en el país, incluso más importantes que algunos bancos. Organizan la recepción de la cosecha, el almacenaje y en muchísimos casos han dado pasos más adelante hacia la integración vertical con industrias o con servicios complementarios. Esto, a mi juicio, ha sido el centro del desarrollo de la agricultura venezolana en los últimos años y es la clave de la posibilidad futura de desarrollo agrícola. ¿Cuáles son las condiciones que tienen que darse? Este tipo de programa tiene que hacer dos cosas importantes. Una es extenderse a otros cultivos, porque por ahora no ha tocado, por ejemplo, el mundo de los productos frescos. Y en este sentido podían crearse estructuras de coordinación vertical con los grandes centros de distribución comercial privado y con la red pública de distribución y organizar programas en esa dirección, igual en cultivos como café y en la ganadería. El sector cárnico es el sector menos organizado como cadena, lo cual le da una virtud importante, que es que los precios ahí no se pueden regular de ninguna manera, pero también genera dificultades muy importantes y pérdidas muy importantes en la cadena. Ahí sería muy importante que se generaran organizaciones de esta naturaleza. Y la segunda condición, quizás hay una tercera, la segunda condición es la incorporación de pequeños productores. Estos programas tienen que plantearse a mediano plazo la incorporación de medianos productores, de pequeños productores, porque esa es la alternativa por la cual pequeños productores pueden subsistir en la dinámica agrícola actual. La otra condición es que son elementos claves y tienen que seguir siendo elementos claves del cambio tecnológico. Esas organizaciones han sido las claves en la introducción de un conjunto de innovaciones que no solamente mejoran la productividad, sino también la sustentabilidad de la agricultura. Y esto tiene que darse en el siguiente marco. En el marco de que para el futuro la coordinación vertical, la organización de las cadenas productivas con acuerdos económicos tiene que ser el centro. Con un tercer elemento que es que la institucionalización de los acuerdos por cadena productiva tiene que ser centro de la política futura. Y esto no está dificilísimo. Incluso en la cadena cárnica, en el marco del gobierno actual, cuando todavía había alguna esperanza de que hubiera una rectificación, se produjo un primer intento en esa dirección de un acuerdo, acuerdos que prevén todo lo relacionado con la importación, con los precios, con los elementos tecnológicos, etcétera. Muy bien, Juan. Te voy a hacer dos acotaciones a la exposición tuya. Primero, nos complace mucho señalar que Alimentos Kelly, que es un grupo empresarial que tiene todo un desarrollo de productos frescos en el mercado, acaba de constituir un programa de producción y el programa de producción y la asociación que va a desarrollar ese programa está ahí, se acaba de inscribir en Fedeagro, o sea que estamos incursionando en el campo de las hortalizas y de los productos frescos. Y la otra es que gran parte de nuestras organizaciones, voy a poner el caso de ANCA porque me viene a la memoria, no sé cuánto es el número de productores asociados a ANCA, pero anda por los 1.600, creo, no sé, Pipo. ¿Cuántos son o santos? Pero lo importante es que la media de los productores de ANCA, de cuando estudiamos, una vez que tuvimos ese caso, eran la media estaba por debajo de las 50 hectáreas. Y lo dijo Pasen a su Portuguesa y en las asociaciones como PAI, Asoprat. O sea, nuestras asociaciones no son de grandes productores capitalistas en extensión y en territorio. Son de pequeños y medianos productores. Por supuesto que lo que tú observas, me parece lógico, el crecimiento tanto en rubros como en número de pequeños productores de las asociaciones. La otra pregunta que te tengo, Juan, es que en el proceso inflacionario que estamos viviendo, ¿qué asunto de la formación de los precios internos es una locura? Nosotros estamos sembrando a ciegas. Nosotros no sabemos cuánto se va a pagar por los productos que estamos sembrando en el ciclo de invierno. Y a lo mejor cuando nos fijen los precios, la escalada inflacionaria lo va a desbordar muy rápidamente y cuando vayamos a cosechar lo que vamos a hacer es perder. En ese esquema, política de formación de precios, ya lo decía Tony también con respecto a lo que significa los precios, la ley de precios justos y la SUNDE, esto ha sido para nosotros una involución tremenda. Las estructuras de costos las metemos en el ministerio en abril de cada año y no se toman en cuenta para fijar los precios. Ya en junio están obsoletas, al final del ciclo productivo se inventa un precio y se complementa con un subsidio, como le hemos dicho. Contigo, en la presidencia de Gustavo Moreno, de FedeAgro, hicimos un programa que se llamaba Programa de Racionalización de Costos. Ese programa de racionalización de costos tenía, entre otros esquemas, que era que todos los eslabones de la cadena agroalimentaria nos íbamos a colocar por debajo del proceso inflacionario y íbamos a tener un compromiso de productividad y de mejoría en los rendimientos de nuestros rubros para alcanzar metas concretas en tiempos determinados. Ese esquema de racionalización de costos, Gustavo Moreno lo vendió en todas las instancias posibles. Recuerdo reuniones con ministros en asambleas de todo nivel, sin embargo, no se canalizó. Mi pregunta es, considerando que en nuestro sector es difícil, por no decirlo menos, pensar en una política de liberación de precios internos de rubros agrícolas esenciales y básicos, porque siempre está el paradigma de que vamos a impactar la inflación, ¿qué elementos de ese plan de racionalización de costos que tú nos ayudaste a formular en la presidencia de Gustavo son rescatables como instrumentos de política comercial que deberían considerarse para la formación de los precios internos, que es una de las preocupaciones centrales y fundamentales de estos devenir agrícola en los próximos años? Bueno, ese trabajo fue extremadamente interesante, porque se trataba de la primera vez que se rompía el paradigma de que los costos determinan los precios, cosa que es una locura. Entre otras cosas porque la diversidad de los costos agrícolas es enorme. Entonces, cuando una estructura de costos es la estructura de costos de quién, con qué superficie, en qué condiciones tecnológicas, etcétera, etcétera, lo que termina siendo es un juego para ver cómo el Ejecutivo, cómo usted conquista un precio aceptable con el Ejecutivo. Partiendo de la tesis que tú partes también, de que es que en productos básicos, que además tienen enormes subsidios en el exterior, es muy difícil que se produzca una liberación total de precios, se requiere una política que establezca cómo se determinan los precios, no que lo fije administrativamente. No que haya un señor que diga el precio es tanto, sino una política, una normativa que diga cómo se forman los precios. Y esos precios se tienen que formar en base a tres componentes. Uno es cómo evolucionan los costos. Si usted ve cómo hacen los norteamericanos, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, en la fijación de precios, lo que ellos publican es cómo es el índice de crecimiento de los costos, cómo es el índice de precios al consumidor, que se puede hacer perfectamente, y después cómo es el índice de precios al consumidor de productos equivalentes. Y eso es lo que sirve de criterio para fijar los precios. Y esa es la tesis que está allí, que era el compromiso en el conjunto de la cadena a tener precios inferiores a la inflación. Y precios que, por supuesto, no estén excesivamente presionados. Esto, por supuesto, que tiene que articularse con la política comercial, porque si no, las importaciones pueden producir un desastre para la producción nacional, como de hecho la han producido, aunque no de manera, no por mecanismos económicos formales. Sobre esa materia, después de ese trabajo, Irán y yo trabajamos en una propuesta sobre los precios agrícolas que tenía ese centro. Y yo creo que eso es una propuesta viable, y viable en muchísimas de las cadenas, que es la idea de que nosotros vamos a abaratar la alimentación de los venezolanos ubicándonos por arriba, por debajo de la inflación. Pero, por supuesto, siguiendo la dinámica del país, que es lo que no sucede en la actualidad. Muy bien, Juan. La última pregunta que te voy a hacer, te agradezco, concretemos muy rápidamente. Tony nos refería esta mañana en su presentación las intervenciones de tierras que se han realizado en estos 17 años. Hablaba de una cifra de alrededor de 5.200.000 hectáreas, de acuerdo a lo que le decía Tony, de tierras afectadas bajo diferentes esquemas, expropiaciones, confiscaciones, ocupaciones forzadas, etcétera, e invasiones. Pero igualmente se han intervenido un conjunto de empresas ligadas al proceso productivo en aguas abajo y aguas arriba del proceso productivo. Mi pregunta es, ¿qué hacer con las fincas y las empresas intervenidas cuando esto cese? ¿O aún es factible regresarlas a sus dueños originales? ¿Cuál es el verdadero estado de estos recursos inmensos, invalorables en tierras, en empresas, en establecimientos del sector agroalimentario venezolano? Bueno, yo creo que para poder decir qué hay que hacer, hay que fijar primero cuál es el principio. El principio es que esas extensiones de tierra tienen que volver al sector privado. Y el segundo es que tienen que volver al sector privado para ser explotadas lo más eficientemente posible. Y son las dos condiciones necesarias. En ese sentido, el regreso a sus dueños originales no es sino una opción. Una opción que de repente es posible y de repente no es posible. Y no es necesaria. Incluso los dueños no es. La cosa es que generar un mecanismo por el cual haya una licitación, haya un concurso para tomar esas empresas sobre la base de proyectos productivos, sobre la base de garantizar que allí se van a desarrollar. Y esto se puede articular incluso con la idea de el pago o la compensación a quienes fueron expropiados, porque en muchos casos no se han pagado y financiados por la banca y en el marco de esta política, podía pensarse que los nuevos explotadores de esas fincas pudieran incluso colaborar a compensar a los dueños pasados. Y esto abre una oportunidad muy interesante para los programas integrales de producción, para esto es lo que hablamos antes. Porque da la oportunidad que de repente programas como ANCA, su portuguesa, las de Guárico, etcétera, y todas las existentes en el país, pudieran participar en la producción primaria. Y pudieran participar en la producción primaria con fincas modelo, con fincas experimentales que ayudaran al desarrollo de la producción y que le sirvieran de experiencia a la propia organización. De tal manera que yo creo que ahí lo que se trata es fundamentalmente del principio. El principio es que regresen al sector privado para ser muy eficientemente explotadas. Muchas gracias, Juan. Bueno, Irán Gaviria. Irán Gaviria, si algo hay que destacar de Irán, es su carrera como productor agropecuario, como dirigente gremial, expresidente de Fedeagro, comunicador, todavía recordamos la siembra de un país en uno de los más importantes canales de este país de televisión, ministro, embajador, diputado, y yo creo que le quedan muchas partes que recorrer a Irán en esto. Por supuesto que tu amplia experiencia en estos campos y permanente preocupación por la agricultura, que ese ha sido tu constante, me permiten tratar contigo aspectos que generalmente no tratamos en las asambleas de Fedeagro, que son más que todo del punto de vista técnico, pero que son absolutamente necesarios para abordar la estrategia del desarrollo agrícola. El espectro político del país, Irán, es muy diverso. En él confluyen diversas ideologías y posiciones con respecto al enfoque económico y dentro de este al rol que le toca asumir la agricultura en el proceso de desarrollo económico. A tu juicio, ¿cuáles son los obstáculos de orden político que debe superarse para poder proyectar el crecimiento de la agricultura en el país? Bueno, muy buenos días. Me uno al agradecimiento que mis compañeros de panel han dado a la Junta Directiva de Fedeagro por esta invitación. Felicito a la Junta Directiva y particularmente a su presidente, Tony Pestana, por esta maravillosa asamblea. Y yendo al punto en concreto de los obstáculos políticos al desarrollo agrícola, hoy 27 de abril del año 2016. Yo diría que estamos en el fin de una era política en Venezuela. No solo el fin de un régimen fracasado que no tiene ninguna manera de sostenerse porque ha perdido la base de sustentación, que es la legitimidad, que es el apoyo popular. Y ese apoyo popular es irrecuperable porque los problemas que se han causado por el camino que vamos, por el cual insiste el gobierno en continuar, se van a agravar desafortunadamente. Pero Germán y todos quienes nos acompañan en esta asamblea, mi reflexión quisiera ir brevemente, por supuesto, y al ser breve se escapan algunas consideraciones que le dan sustento a lo que voy a decir. Al fin, no de un régimen o de un gobierno, sino de un modelo sustentado en el petróleo. Y ese es, a mi juicio, la gran reflexión que hoy tenemos que hacernos los venezolanos en el campo político, económico y social. El modelo rentista petrolero, que empezó el 31 de julio de 1914 con la explotación de los pozos Sumac y que dio inicio con fecha específica a la explotación comercial petrolera en Venezuela, y la sociedad y el modelo político que se derivaron del petróleo, a mi juicio, han tocado fin. El petróleo ya no será el motor económico de las sociedades del futuro. Y si lo fuera, Venezuela no va a ser actor importante en el mundo petrolero como lo fue hasta hoy. Serán Rusia, Arabia Saudita, los Estados Unidos. Entonces, esta es la reflexión central sobre el tema político. La Venezuela sustentada en el petróleo rentista, que acrecentó el Estado, que puso en manos del gobierno prácticamente de los gobiernos, la voluntad popular, tocó fin. Y nos toca reflexionar a nosotros ya no solamente qué va a pasar después de Maduro. Esa es una circunstancia muy pequeña en el devenir de los próximos años, sino qué tipo de sociedad y de modelo político y económico tenemos por delante. Esa es la gran reflexión de hoy en día. El petróleo se acabó como motor de la economía venezolana y muy probablemente en pocos años como motor de la economía mundial. La edad de piedra no se acabó porque las piedras se acabaron, o la edad del carbón no se acabó porque el carbón se acabara. Las sociedades sustentadas en el motor de combustión interna que tenían en los combustibles fósiles su energía ya no son el centro del desarrollo económico, político y social. Entonces, nosotros vamos, y esta es la gran discusión en Venezuela. Maduro es una circunstancia que está revocado, el régimen está revocado, sino ¿qué viene después? Cuando Venezuela no tiene el petróleo como motor de su economía y de su sistema político. Y yo veo allí que nosotros tenemos que pasar de esta sociedad dependiente del Estado y de los gobiernos a una sociedad de la productividad, a un Estado árbitro, promotor de esa productividad y sobre todo a un ciudadano con motivación al logro, a un ciudadano cuyo esfuerzo personal y colectivo en el ámbito de la productividad sea el nuevo motor de la economía y de la sociedad venezolana. Entonces, la gran reflexión política, el obstáculo político que tenemos hoy en día es tamaño, porque tenemos que inventar una nueva sociedad que no tendrá al petróleo y al Estado como su punto de apoyo, sino al ciudadano emprendedor. Y allí la agricultura va a jugar un papel demasiado importante. No quiero extenderme más, probablemente en alguna otra pregunta pudiera continuar, pero creo que la gran interrogante, el gran debate es la sociedad que tenemos por delante que construir en Venezuela sin el motor del petróleo y sin el rol del Estado y de los gobiernos que hasta ahora, durante 100 años, del 31 de julio de 1914 hasta hoy, tuvimos para bien y para mal. Gracias, Irán. Irán, hay un marco legal que limita las posibilidades de apostar por el crecimiento de la agricultura. Ya lo refería Antonio Pestana en su presentación cuando hablaba de todos los esfuerzos que se están haciendo internamente en Fedeagro por conectarnos con la Asamblea Nacional para revisar un conjunto de leyes como la de tierra, la de soberanía agroalimentaria, la ley del trabajo, la LOCSIMAT, la ley del trabajo, la LOCTI, la ley de semillas, entre otras, que están ahí de alguna manera limitando el desarrollo de la agricultura. Conociendo la posible reacción del TCJ a cualquier iniciativa de acciones que se pudieran adelantar en la Asamblea para derogar, reformar, como lo planteaba Tony, o sustituir estas leyes, y cómo aprovechar este poder público en favor de la agricultura y ese marco legal que de alguna manera limita nuestro desarrollo. Sí, para responder esa pregunta y en el hilo conductor de lo anterior, ¿cómo defender la agricultura frente a las adversidades político-institucionales de hoy en día? Pero ¿cómo defender la agricultura en esa Venezuela del siglo XXI que vendrá, Germán? Entonces, entender que la agricultura tiene sus especificidades, por supuesto, y necesita medidas de apoyo. Aquí se han dicho, Juan Luis, Carlos Eduardo, Celso y Tony en la mañana, seguridad jurídica, seguridad personal, insumos, precios, tecnología. Incluso cada rubro tiene su propia especificidad. Pero la agricultura tiene sus especificidades, pero no es una isla. Entonces, tenemos que ver la defensa de la agricultura hoy en día inscrita en esa perspectiva del nuevo modelo societario que debemos construir. Entonces, la agricultura necesita, por supuesto, estas luchas reivindicativas que hemos librado durante tantos años. Pero hay que ir un poquito más allá. No puede haber una agricultura sana solamente porque tenga precios, lo decía Carlos Eduardo, que se acercan a los precios internacionales o que volvamos a tener insumos y maquinaria. Si está inmersa en un modelo económico como el actual. Mientras no haya un tipo de cambio libre, competitivo, mientras no haya instituciones fuertes, mientras no haya equilibrio fiscal, pues la agricultura no va a progresar. Entonces, los obstáculos parlamentarios o del TCJ pueden ser solventados si los agricultores y sus dirigentes entienden que la nueva agricultura tiene que tener unas bases de apoyo político-institucionales para hacerla más productiva. Juan Luis hablaba de los programas integrales de producción, de acuerdo. Pero, insisto, podemos tener una ley orgánica de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria, derogar la ley de tierra, mejorar LOCSIMAT, pero no perder la perspectiva de que nuestro sector, si bien tiene especificidades, tiene que inscribirse en una perspectiva de desarrollo global. La agricultura hoy no se defiende, hace tiempo, hasta la cerca del potrero o la cerca de la parcela. La defensa de la agricultura tiene que inscribirse en esta nueva perspectiva de una sociedad más productiva, de un ciudadano, incluidos los agricultores, mucho más dado a la motivación al logro y de la lucha de los agricultores por un Estado que no sea un Estado interventor como hemos tenido hasta ahora, sino un Estado promotor, un Estado árbitro que establezca reglas de juego que verdaderamente se cumplan a lo largo de las cadenas agroalimentarias. Muy bien. Por último, Irán, tú has sido has insistido en el diálogo político y creo que has pagado costos por eso. Fedeagro en sus 50 años de vida institucional ha sido un abanderado del diálogo. De hecho, como lo refería Tony, nosotros participamos en el Consejo Nacional de Economía Productiva a través de José Ricardo Álvarez y Antonio Pestana Y ese es un ejemplo de participación nuestra que lo explicó muy bien Tony en su presentación. Pero a pesar de la importancia del diálogo, su efectividad en las condiciones actuales y con los actuales actores del gobierno pareciera ser poco efectivo, a veces frustrante. Nosotros que vivimos en carne propia, cada vez que Tony y Cheo vienen del Consejo Nacional de Economía Productiva, la lucha que están dando allá, sentimos esa frustración, oye, de no poder coronar con éxito las propuestas, las acciones, los proyectos y las ideas que se han presentado en ese Consejo. A veces es frustrante, como decir, y difícil de justificar. Una amplia base de los productores reclaman acciones decididas para alcanzar objetivos precisos. Ayer tuvimos una asamblea administrativa con todas las asociaciones nuestras que están aquí en esta sala, y la mayor parte de la discusión andaba en eso, reclamando una respuesta a la cantidad de problemas que tiene la agricultura. ¿Cómo hacer, Irán, para que el diálogo con las instituciones públicas o hacer de ese diálogo una herramienta efectiva que nos permita ser más protagonistas en la toma de decisiones de las políticas públicas, que es lo que nosotros demandamos? Sí, la nueva Venezuela que todos nosotros soñamos y por la que trabajamos día a día no puede surgir de la imposición. Hemos visto cómo un modelo impuesto fracasa, sino del diálogo, del entendimiento y de la cooperación. Ahora, ese diálogo, ¿qué significa? ¿Cómo se come ese diálogo? Por supuesto, hay que tener buenas relaciones entre los gremios, el sector privado y los agentes de las políticas públicas. Hay que reunirse con Wilmar Castro Soteldo e insistir y obtener reivindicaciones que son justas de los agricultores. Pero yo veo el diálogo un poco más allá. Es el diálogo sobre el modelo productivo venezolano. Y en el caso del sector agrícola específicamente, Venezuela tiene que plantearse para esa nueva perspectiva el tema del abastecimiento alimentario. Para hoy, pero también para 20, 30 años, sin contar con el peso del petróleo que hemos tenido hasta ahora. Yo insisto mucho en eso. ¿Cómo se materializa ese diálogo? Nosotros somos hoy 30 millones de habitantes, en 20 años seremos 40 millones de habitantes y tenemos una demanda calórica alimenticia. Así como las amas de casa hacen lista de mercado, los países hacen lista de mercado. ¿Cuánto café requerimos hoy en Venezuela? El consumo está en 2.5, 3 kilogramos habitante año, 1.100.000 quintales. ¿O cuánta carne de bovino? Fedenaga estima que hemos reducido el consumo a la mitad, pero que un consumo entre 20, 23, 25 kilogramos habitante año sería un consumo aceptable, o 80, 90 litros de leche, 30 kilogramos de harina precocida, 180 unidades de huevo. Bueno, visto eso en la perspectiva de 20 años, en una sociedad en la cual el Estado promueve y el ciudadano tiene como motor de sí mismo la motivación al logro. Bueno, ¿qué requerimos para producir en lugar de 1.200.000 quintales de café o 900.000 toneladas de harinas precocidas o 600.000 toneladas de carne de bovino o 1.200.000 toneladas de carne de pollo, que es lo que actualmente estuviésemos requiriendo, mucho más que eso para abastecer el mercado interno y con los excedentes sufragar los déficits que deberían ser cada vez menores en esa perspectiva? Entonces, el diálogo yo lo veo en esa perspectiva, Germán, y eso para la agricultura, pero también para la educación. ¿Cuál es el capital humano que requerimos? ¿Lo estamos formando? ¿Qué hacemos en primaria? ¿Qué hacemos con los maestros? ¿Qué hacemos con la investigación? ¿Qué hacemos con las nuevas tecnologías? ¿O en materia de seguridad ciudadana? Ese es el diálogo que yo creo que es necesario y que es el único camino para salir adelante. Yo no veo el diálogo únicamente en una reunión, así como hablé de Wilmar Castro y el presidente de Fedeagro, entre el presidente Maduro y Henry Ramos. No, eso es reducir el diálogo. Eso es necesario. Pero el diálogo es entre los productores representados por sus gremios, la agroindustria, la banca, las universidades, las cadenas de comercialización y los responsables de las políticas públicas, en la perspectiva de un país que genera sus propios alimentos, bien sea autoabastecido o que con los excedentes puede realizar las importaciones que son necesarias. Ese es el diálogo que hace falta hoy en Venezuela y que se impondrá y que se va a imponer. Y así como yo lo veo en el sector agrícola, en términos muy concretos, cuánto pollo, cuánta carne, cuánto maíz necesitamos, cuánto arroz para el pabellón, cómo hacemos para producirlo y quiénes son los agentes de esa producción y cuáles son los mecanismos y cuáles son las leyes que requerimos, verlo así, ese país, en los distintos estamentos. Repito, el tema del capital humano, de la formación del recurso humano, el tema de la seguridad personal, el tema de los servicios. Es grave hoy en día, no tenemos ni electricidad ni agua. Bueno, ¿cuántos megavatios se requieren finalmente? Son 20.000. ¿Cómo los vamos a producir? ¿Qué aporte tiene la hidroelectricidad? ¿Qué aporte tiene la energía térmica? ¿Qué recursos tenemos para eso? Ese es el diálogo en el que yo creo hoy en Venezuela. Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer y yo soy supremamente optimista en que, superada esta vicisitud de un gobierno y un régimen fracasado y revocado, nos abocaremos a esa tarea que va mucho más allá de las diferencias políticas o ideológicas. Es pensar un país a 20, 25 años y entender que ese país se alcanza si hay un esfuerzo mancomunado de todos sus ciudadanos. Gracias. Muchas gracias, Irán. Bueno, Celso Fantinel, nuestro segundo vicepresidente, presidente de Apacigua, un hombre de una trayectoria gremial impecable, un trabajador incansable en Fedeagro. En la asamblea administrativa de ayer decía Pestana que le guindamos una maca a Celso en Agropatria para poder tener acceso a las migajas que nos están repartiendo. Pero si no fuera por Celso, no tuviéramos en este momento muchas opciones. Volviendo a la memoria del Ministerio, Celso, el Ministerio dice que en el país se cosecharon 1.728.000 hectáreas en el año 2015. Si nosotros pretendemos no crecer, crecimiento cero para este año, nosotros necesitamos maquinaria, equipos, semillas, agroquímicos para poder atender el cero crecimiento. En el caso del maíz, el Ministerio dijo que se sembraron, y esto a título de ejemplo, por supuesto nosotros estamos en total desacuerdo con las cifras del Ministerio, nuestros estimados de producción están muy por debajo de los del Ministerio, pero atendiendo a esa cifra que ponen ellos en la memoria de que se sembraron 533.000 hectáreas de maíz, para atender esa superficie de maíz necesitamos 800.000 sacos de semilla, 480.000 toneladas de fertilizante, fórmula urea y cloruro de potasio, 2.348 toneladas de herbicidas, 320 toneladas de protectores, 1.200, etcétera, toneladas de insecticidas, de sulfatantes, abonos foliares, fungicidas, etcétera, en volúmenes, para no crecer, para mantenerlos en el mismo estatus del año 2016. Tú que has estado ahí en el centro de ese huracán, Celso, ¿vamos a poder nosotros mantener las cifras que dice el Ministerio en el 2015 se produjeron en atención a cómo estamos ahorita accesando a los semillas, insumos, etcétera? Buenos días. Si Juan Palacio pidió un aplauso para Antonio Pestana, yo quisiera, para romper el hielo y aplicar una de mi profesor Luigi D'Albano, vamos a darle un gran aplauso a esa heroína que es la esposa de Tony Ilse y a todas nuestras esposas que hacen posible que nosotros estemos aquí, estemos dándole la vuelta al país, estemos 3, 4 días, una semana en Agropatria. Nuestra directora de café, todas las mujeres que apoyan la agricultura y hacen de esta profesión muy digna. Germán, el pleno de Guárico decía para sostener la producción, ¿sabes? En el 2014 veníamos con unos inventarios razonables de agroquímicos, de semillas, y este año no lo tenemos. En el tema de agroquímicos, de verdad, la situación es muy delicada. En tema de herbicidas, de verdad, no cubrimos ni siquiera el 13% con glifosato, que digamos, es el producto que utilizamos para esa siembra conservacionista, siembra directa, esa siembra, esa tecnología que hace muchos años trajimos para no erosionar nuestros suelos, ¿no? Hasta la misma Universidad de Esnerio sabe todo el esfuerzo que han hecho los productores para traer esta tecnología y no tenemos, digamos, ese herbicida. Insecticidas igual. Yo de verdad no quiero ser pájaro de mal agüero, pero mi experiencia me dice, por lo menos en mi zona, en Guárico, después de 3 años secos, si gracias a Dios tocó madera, este es un año de buena lluvia, vas a ver la cantidad de gusanos que van a salir, porque el agua, la humedad, eso es un caldo de cultivo, de verdad, apenas hemos entregado 8%, en otros herbicidas apenas llegamos al 20%, y de las cuales muchas asociaciones no hemos podido ni siquiera acarrear buena parte de eso. De verdad que yo pensaba que el ministro anterior, Berroterán, fue el peor ministro que pasó en estos últimos 17 años, pero de verdad esta nueva gestión del ministro Castro Soteldo es peor, Germán, y de verdad que la situación es muy delicada. Ojalá el tiempo nos acompañe y sea benévolo y podamos extender en algunas zonas del país. Sabes que Portuguesa es difícil, digamos, una vez que entra el invierno, extenderla. Pero bueno, ojalá que Guárico saque también la cara, el oriente del país, para lograr sembrar siquiera unas 500.000 hectáreas. Porque yo dificulto de verdad que tengamos crecimiento. Más bien yo pienso que va a haber un retroceso en sorgo. No tenemos ni siquiera semilla para 20.000 hectáreas. Y la intención de siembra de Fedeagro son de 70.000 y país 112.000. Y bajas en COEX y no hay ninguna solicitud de traer ni siquiera un saco de sorgo importado. Y entonces todos los análisis que tú haces, a lo mejor traer unas 50.000 bolsas de sorgo pueden ser unos 5 millones de dólares. Y entonces ellos pretenden hacer grandes planes de soya, de algodón y gastar 100, 200, 300 millones de dólares cuando hay estados que necesitan ese cultivo de sorgo y con 5 millones de dólares, digamos, pudiéramos atender a estos productores. Digamos, a veces también los políticos se desvían en unas cosas que de verdad son inalcanzables y de verdad que la situación, bueno, es complicada, pero nosotros los productores asumimos siempre el reto. Hacemos de tripas corazón y nuestra maquinaria la remendamos como podemos y de verdad nosotros, nuestro compromiso es seguir en el campo y seguir sembrando y no lo vamos a abandonar nunca. Muy bien. Celso, los llanos centrales y orientales, como tú bien lo decías, en los últimos 3 años han soportado unas sequías históricas que todos los años rompen récord. El 13 rompió el récord del 12, el 14, el del 13 y el del 15 y el 14. Ustedes, y debo llamar la atención, no solamente tú, Pedro Puglisi, José Quiterio Mato, Aquiles Hosking, han hecho una lucha interna en Guárico por llamar la atención sobre las cosas que hay que hacer para vivir con este problema que ya parece que no es coyuntural, parece que ya el cambio climático como que seriamente está afectando a la agricultura del Guárico y ahí se requiere una serie de... Yo sé que ustedes se han reunido con el gobernador, han hecho reuniones internas, han promovido una especie de planes y desarrollos para el Guárico. ¿Qué propuesta ha hecho Fedeagro, las asociaciones de Guárico, lideradas por Tony, por ustedes, y qué respuesta han tenido en las instancias que han acudido? Sí, el niño sigue impactando la zona de Guárico, oriente del país, y cada niño es peor. Eso es cambio climático y hay que estar preparado, hay que tener tecnología. De verdad que nosotros hacemos exigencias, pero desde FEDEAGRO llevamos muchas propuestas, Germán. Por ejemplo, para atacar el tema del arroz en calabozo, la construcción, de que nos ayuden la construcción de pozos. Y a veces no es la construcción, de que nos den dinero el gobierno, sino la permisología. Tú vas a pedir una permisología para hacer un pozo y eso te va a llevar 100 años. Yo me recuerdo que tú ibas a pedir una permisología para deforestar una hectárea de tierra y tardaba 50 años. Y entonces es muy difícil. Entonces después tienes personas en el Ministerio del Ambiente haciéndote unos chequeos y entonces después te quieren mandar a fiscalía. Digamos, muy difícil. Hemos llevado propuestas de conservación de forraje, que es muy importante, la lideriza Luigi D'Albano. Yo creo que parte del Guárico, Carlos, no hemos visto tanta mortandad de animales porque no nos hemos enseñado un poco a guardar comida para esos animales. Por eso no se ha visto tanta mortandad como en años anteriores. Y yo recuerdo que el Guárico, Germán, cuando nacimos algunas asociaciones por el año 2000, y después vino hacia el 2004 el gobernador Manuí y unas gestiones que hicimos muchos productores, junto con a veces con particulares, venta de maquinaria, trajimos grandes cantidades de cosechadoras, de tractores, de sembradoras para siembra directa. Y creo que en el 2005 alcanzamos las 300.000 hectáreas de maíz, batimos récord de producción nacional, fuimos el granero, el Guárico, el sur de Aragua. Sabes que se le indexa también parte de Anzoátegui, la parte de Sarasa, Guárico, está bien, pero digamos en sorgo, me recuerdo yo que batimos récord en cebolla, en tomate, y eso es con la llegada de la tecnología. Digamos, esas son las herramientas que necesitan los productores, y luego vienen, ¿sabes?, infraestructura, la inseguridad. Bueno, Tony lo tocó, no lo voy a seguir tocando, bueno, yo vivo eso y de verdad, pero realmente necesitamos esas herramientas, Germán, para autoabastecer otra vez el país. Lo autoabastecíamos de maíz blanco, de arroz, ya íbamos en buen camino con caña, volvimos a caer estrepitosamente con caña, y el rubro más social del país, que es el café, prácticamente lo destruyeron. Celso, por último, FEDENAGA y FEDEAGRO están celebrando unos plenos agropecuarios en diferentes ciudades del país. A ti te correspondió estar presente y coordinar con Aquiles y con la gente de Guárico el pleno agropecuario de la Pascua. ¿Cómo ves tú esa qué repercusión ha tenido estos plenos agropecuarios? ¿Qué se está planteando? Cuando terminan esos foros, ¿la gente queda frustrada o la gente tiene expectativas? ¿Cómo ves tú esta iniciativa que están llevando FEDEAGRO y FEDENAGA? No, yo veo que tiene grandes expectativas. Por el trabajo que lleva en Agropatria, no he podido acompañar a algunos compañeros, a Carlos, Tony Pestana, Gerso Pavón, muchos compañeros han estado en plenos en Táchira, en Acarigua, en Barinas. El pleno de Barinas sirvió para un poco liberar ese tema del guiado del ganado las instituciones públicas le cobraban una coima, ¿no? Le cobraban un dinero a cada ganadero para poder sacar una cabeza de ganado fuera del estado. Tú tienes un estado con una cantidad de habitantes y tienes mayor cantidad de animales per cápita y se supone que tienes que exportarlo afuera del estado y no lo dejaban. Y eran cantidades y una suma que nos reportaban los productores que tenían que dejarle a funcionarios públicos para que le dieran permiso para sacar el ganado. Yo creo que eso ayudó a destrabar un poco, Carlos, estos plenos. El de Acarigua, un poco el subsidio, porque de verdad, Tony se ha cansado de decirle, ese préstamo que nosotros le hacemos al gobierno, a los consumidores, ¿verdad? Todavía no lo han terminado de pagar, y encima con esta hiperinflación, Germán, de verdad se consumió. Los plenos de Valle de la Pascua estuvo muy bueno, la verdad que la gente está muy activada. Son plenos que también Carlos ha ayudado, también ahí le hemos dado un espaldarazo a nuestros compañeros Cheo Álvarez, José Ricardo Álvarez, a Tony Pestana, para poder darle ese gran apoyo a que sigan en ese bendito motor agroalimentario, el Consejo Nacional de Economía, porque de verdad yo no sé si Celso Fantinel pudiera aguantar esa mecha de estar ahí y hacer propuestas y hacer propuestas, que es lo grande, lo digno de nuestras federaciones, de FEDEAGRO, FEDENAGA, que siempre llevamos propuestas, pero que nunca son escuchadas. Y esos plenos, de verdad, todos los productores, con la señal de costumbre, han afirmado de que esas personas deben seguir en ese Consejo de Economía, y entonces, con la señal de costumbre, yo quisiera que esta Asamblea le diera el apoyo también a Antonio Pestana y a José Ricardo Álvarez para que sigan, digamos, en la discusión y en toda la problemática que tiene eso. Sé que han pedido hasta un motor agroalimentario solo, que otros motores no asistan, porque una vez que lo convirtieron en una feria, digamos, eso se acabó. Después de la segunda reunión, muchachos, de verdad, se ha hecho muy difícil. De verdad que el gobierno, yo creo que quiere seguir importando y materias primas, productos terminados, y de verdad que lo que quiere es acabar con la producción nacional. Muchas gracias, Celso. Bueno, señores, con la intervención de Celso terminamos este conversatorio. Creo que hay que reconocerle a Celso y a Carlos Albornoz, que fueron unos sustitutos extraordinarios, son excelentes conversadores, y por supuesto a Irán y a Juan Luis Hernández por estas intervenciones lúcidas. Yo creo que esta actividad no tuvo desperdicio, por eso no me atreví a ni siquiera cortarlos, porque cada una de sus palabras fue una enseñanza, fue una experiencia que nosotros requerimos para apuntalar el desarrollo del sector, y creo que fue muy refrescante y muy nutritivo esta conversación. Voy a invitar a la ingeniero Rosaura Perdomo y a Juan Raúl Salas, que me acompañen, y despedimos con un aplauso a los señores del panel. Voy a aprovechar para saludar muy efusivamente al primer vicepresidente de Fede Cámaras, Carlos Larrazábal, que no sé si está ahorita aquí, pero estaba por aquí, que nos está acompañando en representación de la Federación de Cámaras. También tenemos que saludar a los expresidentes nuestros, además de Irán, que por supuesto ya lo hicimos, está Pedro Rivas con nosotros, y esos son apoyos muy importantes para Fedeagro.